continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el estudio de Radio del Plata, no en el auditorio, no en el galponcito. Sí, por favor, no confundan. En una versión más apretada. Más íntima, Patricio. Más claro, si usted va al galponcito y no ve a nadie, suba. Es porque estamos acá. No se asuste. No se asuste aquí. Que estamos acá, estamos en vivo, en directo. Incluso a los asaltantes, que muchas veces nos mexicanean en el galponcito. Sí, sí. Bueno, estamos aquí, cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, por favor, que no crean que le estamos esquivando el viento. Claro, sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Anoche escuché, o antes de anoche creo, un programa muy bueno por la 770, ajá, que se llama La Musa Equivocada. 770 es AM Cooperativa, ¿no? Efectivamente. Y hicieron un informe bastante interesante sobre el ballet. Ah, y le comuniqué esto a nuestro equipo de producción. Muy bien. Y con permiso de la gente de La Musa Equivocada, vamos a tomar algunas de las muchísimas ideas que allí desarrollaron, porque trabajaron mucho con 10 aparentes verdades. Ah, sí, ahí. Los 10 tips. Sí, yo no me voy a acordar ni siquiera de uno. Pero nuestro título sería, el título del informe, Mamá, quiero aprender a bailar ballet. Ay, qué ganas. Sí. Muy bien. O señora. Señora. Aprenda a bailar ballet. Sorprenda a su marido bailando ballet. Por ejemplo, viene el tipo del trabajo, cansado y harto de la vida, ya pensando que usted nada nuevo le puede ofrecer, ninguna sorpresa. Y usted de golpe se le presenta con tutú, con un tutú y con la ropa más adecuada, se pone delante del aparato de televisión, sí, lo apaga y empieza a bailar ballet. Mire esto. Epa, Me lo sé. Correte que no veo. Bueno, parece que es una disciplina lejana para todos, pero creo que hay que tener esperanza. Lo primero que decían ayer, el otro día, los muchachos, era lo siguiente: hay que aprender a bailar desde niño. Mentira. No, señor, se puede aprender a cualquier edad. Sí, señor. Se lo digo yo como profesor de ballet. No, bueno, pero discúlpeme. ¿Usted es profesor de ballet? Perdón. No, pero se lo digo como si fuera un profesor de ballet, que no será tan estúpido como para espantar a los alumnos mayores de 14 años. Claro. Pero usted que vio, son todos. Las primeras bailarinas. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Han comenzado de muy pequeñas. ¿Y qué tiene cosa que ver con las segundas? Cosas de ellas. No, no hay... Claro. Bueno, no. Cada uno con lo que puede. Con lo que puede. Yo este ¿Por verano? Qué yo... Buenas tardes. Soy buenas una señora tardes. De 58 años. Ahí está. Bueno, está bien. ¿Por qué no puedo empezar a bailar? Nunca bailé nada. Nunca. Ni bailé danza folclórica en el colegio. Únicamente bailaba el escondido. Sí, pero no tiene nada que ver con no, el bueno, ballet. No, bueno, pero digo... sí, tiene que ver porque yo me movía de un lado para otro, sí, como zapallo en carro. No, porque usted, señora, tiene que educar el empeine. ¿Qué empeine, señor? Si se lo tenemos... Mientras hay... Voluntad. Ahí está, voluntad, etcétera. Pues, ahí diga lo que quiera y siempre lo mismo. Bueno, no, pero... yo tengo derecho a rehacer mi vida, dije el otro día en la mientras corte. Mientras X, sí, entonces Y. O sea, así es el asunto. Usted con eso puede sostener cualquier imbecilidad. No, pero discúlpeme, el ballet es muy riguroso. Ah, cuidado. Tiene, sí, cuidado. ¿Usted tiene una barra, por ejemplo? Sí, pero se me descolgó. Le voy a contar cómo fue. No, más baja, señor. La barra de Dolina conozco yo. Sí. Una barra para... porque veo cómo practican las bailarinas. Se agarran de... De lo que pueden. No, de lo que pueden. Sí, sí. La vida es muy difícil. Del barral, y tiene un gran espejo. Ah, yo pensé y entonces que se va viendo los movimientos. Señora, es muy fácil. Usted en su casa... En donde su marido tiene el galpón de las herramientas, sí, se las tira todas, limpia, y pone un espejo, una barra, y ahí se pasa, en vez de mirar la novela, se pasa bailando ballet. Y en 5, 6, 7 años, sí, no, sale bailando el lago de los mismos. Sí. No, no creo, señores. El lago de los cisnes no es para cualquiera. No, no. No, no, no. Por eso, para alguien que se dedique, se esfuerce y lo logre. Tenga, en vez de tener un galponcito con herramientas, el marido, que tenga un galpón con espejos y barras la mujer. Bueno, sí. Para eso es el lago de los mismos. Ahora, tiene que practicar con un profesor de danza o profesora. ¿Ah? Yo que son, tienen fama de muy riguroso. No sé si usted me había dicho que es profesor o ya se fue el profesor. No, le dije que ballet. Me hablaba como profesor. Efectivamente, los profesores te hacen poner en punta de pies, sí, el padre hasta que te sangren los cisnes. Sí, bueno, no sé. ¿Es verdad que con un palo? Sí, sí. Le van a... No, espere, señor. Todo lo que usted le digan con un palo es verdad. Le van corrigiendo la posición. Nosotros sí. Entre bailamos el cascanueces con el señor acá. Y con un palo lo venía de ahí. Dice, con este palo le corregí la posición a Baryshnikov. Porque tiene que estar erguido o erguida. Bueno, ¿qué cosa? La persona, el bailarín o bailarina. Y no va a bailar acostado, señor. Ya, no va a bailar agachado como un jardinero. No, señor, pero le corrigen la posición. Y yo escuché una profesora de ballet que le decía... ¿Por qué? Porque vive cerca. No, ¿cómo la escuchó? En una clase. Estaba tomando clases. En una clase de ballet. Me lo imagino con tu pibre. De pronto, ¿usted nunca estuvo en una clase de ballet? No. Yo sí, pero mirando. Sí. Bueno, yo no, estaba... No me dejaban pasar, no me dejaban pasar. La profesora decía, no proyecten sombra. La que proyectaba sombra tenían una luz como cenital. Y... le decían, le corregían la posición. Era el mediodía la clase. Tenía que, era una mancha la sombra. Únicamente el mediodía estaba. Sí. Era cuando se iban, en vez de Alejandría, bailaban en Siena, proyectaban una sombra de 7 grados. Y decía, mucha atención a la pera. Ah, mucha sí, atención. Porque hacía como las calecitas. Claro. La medida que iban pasando, bailando al lado de los cisnes. Le revoleaba la pera y sacaba la sortija, señor. No, como la pera. En la media caña. La media caña se baila así. La pera de las bailarinas. Porque, a ver, ¿cómo pone usted la cabeza, señora? Usted cuando veo que va adquiriendo la posición del padre de. Sí, pongamos sí. Por caso de que la yo adquirió. Medio para el costado, todo de golpe así como los pajaritos. Sí. Bueno, muy bien. Pero siempre es una sonrisa. Me están matando. No, si la están matando, no. Ah, bueno. Y el cisne se muere. Está matando mi amado. Sí. Llegué a la casa de mi amado y estaba muerto el tipo. Pero sí. ¿Cómo la ven a usted? Le habían encajado una puñalada alguno. Yo que si hubiera esas cosas que pasan en los ballets, que me voy a poner a sonreír. No, bueno, pero si usted la está viendo, por ejemplo, en el Teatro Colón, en el Gallinero. Sí. En el momento vos me diste un beso en el Gallinero. Desde allá arriba, lejos desde allá arriba, usted con un gesto, tiene que hacer un gesto elocuente. ¿Este le sirve? Este, mire este. No, ese no, sí, señor. Como señala con el dedo. No señale. No. Así. Es con sutileza. Ah. Es raro, porque es una sutileza expresionista. Claro. Tiene que notarse mucho y, sin embargo, no pierde el carácter de sutil. ¿Y por qué no pone una leyenda diciendo ahora se ríe la mina? No. Usted tiene que ir acompañando la danza de ese modo. ¿No vio que también a veces van en filita? Sí, a mí digo me gusta filita eso. Por no decir fila. Otro, sí. En dos dimensiones. Pasará, pasará la última. Con una gomera, así como los patitos. Pasan con los piececitos. Sí, llamarlos así. Pero finalmente, ¿se puede o no se puede empezar tarde? Y depende de la expectativa que usted tiene. Si usted quiere pasar el rato, divertirse. Depende de la edad que usted tenga, no la expectativa. Claro, no, pero la expectativa de vida, sí. No, la expectativa que usted tenga. Si usted quiere ser bailarina del Teatro Colón, no puede empezar. Entonces, a los 5 años. Sí, claro. Sí. Claro. Ahora, ¿cómo ahora sabe una que quiere ser bailarina del Teatro Colón a los 4 años? Si no lo sabía, le dijeron que había Teatro Colón. Sí, ese es un problema. Ni siquiera lo podría pronunciar el teatro que usted ni siquiera sigue, señor. No importa si no sabe pronunciar, pero sí, ese es un problema. Si usted ve que su hija está bailando, baila, le gusta después el baile. De los 50, segunda cosa que lleva. Dijeron ayer, es para personas no muy robustas, tienen que ser livianas. Anda, qué discriminación, ¿verdad? Livianas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque llega un momento en que el bailarín debe levantar. La toma por la cintura. La toma por donde puede. Sí, la verdad que se sí. Se llama alzar, así levantar. Sí, ahí anda. Imagínese, la mena por ahí pesa 86 kilos. Bueno. Con el freno y la montura. Entre dos bailarines no se puede. Claro. Por eso, ese es el coreógrafo. No sé, buenas tardes, le hablo como coreógrafo. Ah, ¿usted es coreógrafo? Sí, nosotros hacemos levantada de A3. Claro. Vienen tres tipos, cuando es muy robusta la bailarina. Sí. Uno la encara de atriqui, otro de adelante y uno de abajo. Sí, pero el de abajo, el más robusto de abajo, sostiene el valor andando, y que no se oiga eso. Eso dice, no. Usted, te saca el... Es lo peor que hay, usted está. Queda pulero, señor. Sí. Además, mire, si podéis hernia, pobre hombre, claro. Es bastante feo eso. No, ojo. Pero la coreografía no ayuda en ese caso. Discúlpeme, yo no soy coreógrafo. Entonces pero... usted dice que las personas de más de 50 kilos no podemos bailar. Y muy bueno, bien. No digo discriminando. No es discriminación. Primero la edad, ahora el peso. No es discriminación. ¿Qué más? Vacío en los teatros del mundo, la van a llamar. No, pero no dije eso, señora. Sí, el color de la misma. Si usted también quisiera montar un caballo. Eso me dejan. ¿En escena? No. Qué bueno, ¿qué va a hacer? Caballería rusticana. Usted vaya al hipódromo de Palermo, de San Isidro. Voy. A ver si encuentra algún jockey de 2 metros, un tipo de 1,80 m. No hay. Porque queremos ganarla las carreras. Y bueno, tiene que ser petizo. Y un basquetbolista petizo no hay, tiene que ser alto. No, y así para no. Cada cosa, claro, señor. No hay. ¿Y qué? Entonces discriminamos no, a todos. No, señora, no es discriminar. Digo, usted no está quiero para jugar el campeonato mundial de básquet, señor. Tampoco. Quiero aprender a bailar ballet para seducir a mi marido, que ya no es el de antes. Bueno, sí, pero señora, hay cosas que no son para usted. Mi marido, por ejemplo. Me lo hubiera avisado antes, me hace 20 años. Bueno, ¿dónde puedo ir a aprender? Hay academias. Mm-hmm. Hay grupos, tenemos un grupo de autoayuda. En los centros culturales yo fui, no hay. No hay. Varios hay centros culturales. Para escribir novela hay. Ikebana hay. Todo lo que es el área de la cultura, todo. Literatura, filosofía, empanadas. Todo lo que es la cultura está, pero menos el ballet, señor. Pero qué raro que no haya ballet. Claro, eso es lo que le dije yo al tipo. Me llama mucho la atención. Que no haya ningún bailarín de ballet, ni que no, acá hay un olor a discriminación, no, dice, son las empanadas. Se conoce que es una conspiración de las minas flaquitas, de los tipos así, no sé cómo hay que ser para ser bailarín, ¿no? Pero... No, el bailarín puede ser un poco más robusto, que porque no, tiene que sostener a la bailarina. Tiene que ser medio patobica, señor. Que es etérea la bailarina. Y gordo, pues... yo tengo que más o menos un peso relativo, parecido, de mi vientre es parecido al de mi esposa. Claro, está bien, no, pero hola. Sí, buenas tardes. Y mire, usted pruebe, tome una clase... Sí. Y si la puede seguir, es que es apto. Yo la sigo, pero la sigo de atrás, señor. Pero probablemente no la pueda seguir, señor. No la pueda seguir porque... Otra cosa que decían allí es que el ballet es aburrido. Ah, qué injusticia. Injusticia. Qué injusticia, ¿no? Por eso aburrido sin sufrir directamente. Claro. Ahora, ¿cómo se hace, pregunto yo, para entender el ballet? Lo que pasa, claro. Claro, lo que pasa. Porque yo lo entiendo porque lo leo... Le dan en el programa. Le dan en el programa. No, en el programa no te lo dan, pero en mi casa me fijo. Leen en Wikipedia. En Wikipedia y dice, muy bien. El tipo estaba. No, qué sé yo, de los cisnes, bla, no sé. Pero si no, no lo entiendo. O hay un tipo que te lo va diciendo. No, ¿cómo va a haber un tipo que lo va a decir? Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Para mí tendría que haber un tipo. Como campanilla, que campanilla claro, firme un ballet. Dice, y en mira. Este momento, la domina que viene en realidad son dos cisnes. Claro, son dos pájaros. Sí. El tipo está rengueando porque lo hirieron. Pues está. No, pero... Y se viene caminando así porque tiene... Ahora, ¿por qué usa ropa tan ajustada a la gente? Discúlpeme, le pregunto eso. Claro. Yo porque se aprecia el movimiento del cuerpo. Ah, con razón. Usted, para ver la armonía de los músculos y del movimiento. Si usted va... Por con ejemplo, un poncho. Con un poncho. No, nada. Traje esta ropa para hacer ballet. No sirve esto. No. Usted quizás se hace otra danza como Isadora Duncan, que bailaba descalza. Ah, sí, sí. Y con vestidos. Y, como este, así. Es otro más de la danza contemporánea, es otra cosa. Hay pica con la danza contemporánea. Yo soy el loco de la danza contemporánea. A mí me gusta todo esos tipos que se revuelcan. Se tocan, sí. En la danza tocan, contemporánea pasa muchos corriendo sí, de una punta a la otra en el escenario. Usted ve que pasa un tipo corriendo. Era yo que estaba curado por ir al baño. Discúlpeme, pero no formaba parte de la. de la coreografía. Ah, pero fue una performance. Todos preguntaban por eso. Vio, a veces la cosa más genial sí. Pero viene de un error no pensado, claro. Sí. ¿No es cierto? Sí. Como cuando inventaron la ley... la ley de esa, de medios. Como se llama la relatividad. No, bueno, no la... Una casualidad de Einstein. No, bueno, casualidad. Estaba haciendo no. un remedio para el pelo y le salió. No, señor. Mire, sí, todo mí... es así para mí. Todo, no, no, es sí, que no es al para menos usted. Para mí. Bueno, pero ¿qué tiene para que mí, ver? Tengo un libro así de historia de la ciencia. Sí. No lo leí, pero me parece que dice... Que todo... Que todos los descubrimientos fueron de casualidad. Sí. No, todo de casualidad. Sí, no. Señor, ver, sí. Hay una intuición científica quizás, primero ahí y después está, mucha investigación. Están buscando cómo hacer un sifón y inventan la bomba atómica. Claro. No, así, señor. Yo me parece que leí eso, señor. Sí, pero sí. Pero lo leyó mal. Todos lo hemos leído. Bueno, no ¿quién no leyó una historia que todos los inventos son casualidad? Por eso cuando uno quiere inventar una cosa, le conviene tratar de inventar otra. La penicilina nació de la gastronomía, mira. Claro. Todo es así, el dulce de leche, decían. No, no banalice, el dulce de leche no es un invento. Pero ¿cómo? Eso fue por casualidad también. No se importa, porque no es un invento. Un invento es, por ejemplo... el automóvil. No, el automóvil no fue por casualidad. A ver, ¿qué estaban inventando cuando inventaron un el barco. Automóvil? No puede ser, sí, señor. Sí, señor. Justo una sequía enorme y así salió que le pusieron y ruedas. Se le pusieron una rueda. Sí, sí. No inventamos la rueda, dijo todavía. Mire, yo escuché por Radio del Plata, en el programa de Silvestre, que está ballet para todos y todas, ¿puede ser? Sí. Ah, ¿hay un programa ballet no, para todos? No, va a ver. A ver. En la televisión pública, sí. Señor. Sí, sí. Pero no se puede enseñar por televisión. No se va a enseñar, para que la gente vea el ballet. Ah, van a transmitir sí, ballet, señor. Con un tipo que es de fútbol para todos, sí. Va a explicar. Mientras no te va a dejar escuchar la música. No importa, bueno. Decir, ¿dónde nacieron los bailarines? Nació cada bailarín. Sí. Ese es Baryshnikov, ¿sabe dónde nació? En Rusia. Creo que hay un solo, es como el botín de oro ser bailarín clásico, siempre hay uno solo por generación. Sí, hay, bueno, hay grandes. Nosotros tuvimos de acá en a Nureyev sí, y a Baryshnikov. Y a Baryshnikov, y no hay más bailarines después. Y sí, nosotros tuvimos que no. A Julio Boca y a ahora... Y a también, ¿no? A Emiliano Guerra y punto, y pon, para va, de contar. Hay varios, señores. Hay muchos, señor. Hay muchos. ¿Y para qué? Yo conozco muchos. ¿Sí? Sí, señor. Le iba a decir algo que me olvide. pero era muy interesante y gracioso. Nosotros tuvimos un profesor de ballet en un momento, Rubén, un tipo encantador. Sí, sí. Y fue nosotros no, aprendimos. Aprendimos algo sí, de danza, sí. ¿Y en qué momento le dicen, bueno, usted está para salir nunca, al escenario? No lo nunca. Bueno, pero... Usted está para irse a su casa. Todo lo contrario. Ah, esto le quería decir. Creo que... deberían darle letra, o sea, en vez de haber un tipo que explica, ¿sí? Que cuenta, los mismos bailarines. Claro, diciendo que están claro, haciendo. Soy un árbol, no, soy un árbol. Señor. Y, o le dice, oh, amada mía, los... El emperador de los cielos me ha maldecido, voy a morir en 10 minutos. Más o menos. Pero no, primero que no lo puede explicar, oh, porque arruina mía, la ¿quién obra? Te ha encerrado en esa torre. Ahí está. Mi padre me ha encerrado en esta torre y solo me dará en matrimonio al perverso conde de Holstein. Claro, ahí está. Ahí está. Pero, todo mientras baila la mina. Pero y toda agitada. Mi padre me ha encerrado en esta torre. La torre se ve, tiene un coso para que la mina baile arriba. Claro, si no, ¿me entiendes? Porque si claro. No, ¿qué sentido tiene una bailarina encerrada en una torre sacando la cabeza por la ventana? Sí. ¿Para qué? No se la ve. Tuvimos 20 años aprendiendo danza para decir cosas por la ventana. ¿No hablaron con el escenógrafo que la ventana hay que hacerla grande o que haga un bueno, montón? Bueno, no sé, señor. Señor, hay mucho una buena y basta de ballet mudo. Basta. Y entonces, incluso se ven las cosas que se dicen por lo bajo, tendrían que tener un micrófono. Claro, porque los bailarines dicen, guarda que viene la parte difícil. Sí. No, no dicen esas cosas, se tapan de acá. Usted no las sabe porque el tipo se tapan, como los jugadores de FOBA. Sí. Dice, guarda que ahora te voy a levantar, ¿eh? En ballet para todos y todos vamos a tener una cámara que los toma y cuando dicen eso. Andá saltando que te atajo. Yo te atajo. Pero ¿cómo? Pero no tienes que decir guarda, nada. Guarda que voy. Ahí va. Otra vuelta más, Carlos. Dale. No te pases porque veo que el bailaré se agarra. Estás adelantado. Más despacio, loco. ¿Qué crees? ¿Estás apurado? Queriste no, a tu casa. Pero ¿cómo? No pueden hablar durante la obra. Sí, pero para ¿usted ir, sabe la acústica? Tienen que hablar, porque van, son movimientos como 50 tipos. Si no se pierde. Guarda, muchacho, despacio, no reempuje. No, se hagan los giles. No, señor. Vamos a ganar. No me toques, sí. Está todo, sí, se tocan, hay que tocarse. Sí, hay que tocar. Sí, gusta tocarse porque a veces... Linda malla, dice, ¿eh? Sí, sí, sí. Te tira de sisa, dice. Te va a agarrar un dolor de cabeza. Pero usted que lo quiere hacer hablar a los bailarines, sí. Tendría que ser coreógrafo de comedia musical. Vio que todo lo dicen cantando. Ah, sí. Pero sí. Ya está dicho para que he venido. Para eso, bueno, pues para eso es una comedia musical. Claro, pero. Lo mismo que si se quejara de eso en la ópera. Claro, señor. Claro, señor. No somos improvisados, estamos diciendo algo serio, algo que no existe. Claro, un informe que nos pasaron los muchachos. Bueno, de, pero. De la música equivocada. Ahora, cuando uno quiere comenzar un curso de ballet. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El tutú y el auto, se dice, señor. Y... Se dice auto, señor. No, ¿cuántos grande. Años tiene? ¿5? Está por eso en una buena edad para empezar. Ahí está. El tutú y las zapatillas de danza, ¿eso lo provee la academia? No, o tiene no, que ir? Tiene que comprarlo no en la casa de ballet. ¿Y si no me gusta? ¿Cómo no le va a gustar? Si no. Compra una Adidas danza... Son hermosas, ahí en la Avenida Córdoba, enfrente no, de Cervantes. No, pero no me refiero a la prenda, digo, si yo soy nueva... Sí, sí, ah. Sí, me parecía. Soy nueva en esto y quiero probar cómo es, pero si no me gusta la danza y me hacen gastar la vende, las el aguinaldo... La las usa para ir a la... qué sé yo. Para ir a la playa. Para ir a la playa. No sirven para ir a la playa. Bueno, siempre... Te pica la arena, vas en punta de pie, no te... Claro, cuando te viene a visitar tu novio lo salís a ver con esas zapatillas, así que hace... Y el tipo se va a enamorar. Padre de dice. ¿Todas tenemos que tener el pelo recogido? Sí, señor. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Señora, soy yo. Ah, con razón. Sí, señor, es una expresión así. Sí, señor, ah, siempre. Sí. Sí, porque si no se enredan de los pelos. Ah, y ahí ha pasado muchas veces. Pero son muerte segura, ojo. Sí, sí. Ojo. Empieza a tirar una para un lado, otra para el otro. Chao. Y al final caen las dos. Sí. Ah, es así. Porque me dijeron que hay un arquetipo de bailarina que. Que son, bueno, que como todo arquetipo, es igual... Arquetipo una... inconfundible de tartufos que disfraz. Es igual la una a la otra. Usted pone 50 ah, bailarinas. Con razón, me parecía. Usted viene a anotarse, tiene que ser igual a todas las que se anotaron acá. ¿No ves que son parecidas? ¿No ves que son parecidas? Pero no son tan parecidas. Mire, mire. No, ahora no les parecen, pero ya claro. Va a ver. No, pero mire. Se van pareciendo con las clases. Pero... como las parejas. ¿Sí? A mí, sin embargo, esta me parece muy diferente a esta. ¿Esta? Esta tiene no, señor. Esta. Ah, ahora sí. Me parece bastante distinta a aquella. No creas, ¿eh? No creas. Sí, ya sí. Le va a empezar a parecer igual. Sí, sí. ¿Y, pero cómo? A mí en un tiempo... todas me parecían distintas. Pero usted dice que con el correr de las clases una se acostumbra. ¿Sabe que ah, no, por costumbre? Lo que más me preocupa, pues yo he visto muchas películas en el cine de bailarinas, sí. Y parece que las que queremos dedicarnos a estas artes tenemos que renunciar a la vida privada, que no nos dan más bola o algo así es. ¿Puede ser? No sé cómo es. La que triunfa en la vida y la que triunfa en la danza. Y siempre somos sí. Actrices distintas, señor. No, lo que pasa es que la danza es muy exigente. Entonces, la danza la compromete tanto que hay algunas bailarinas que se abandonan su vida prácticamente. En pos de... por ejemplo, no van al baño. En pos de la danza, señor. ¿Sabe cuántas horas? A mí lo que me dijeron, sin quererlo, pero me lo dijeron, uh-huh. Los muchachos sí, estos, los de la música equivocada, es que una para triunfar en el ballet tiene que hacerse amante... Del coreógrafo. Del coreógrafo, sí, señor, del dueño del teatro. Productor, de Rottenberg. No, sí. Señor. Sí, no puede ser. Es el dueño del teatro. No es así. A mí ¿cómo me lo, que no es la única? Sí, anoche lo estaban diciendo a los gritos. Sí. Es la única manera de triunfar. No, pero y se si presentaron usted... como 17. ¿Para triunfar? No, para acostarse con él. No, que dijeron que efectivamente así era. Esto es mentira. No, mire, si usted piensa eso de la danza, sí, no puede bailar. No puede ser cierto, ¿sabe por qué? No, señor. ¿Sabe por qué no es cierto? No. La danza no. No, ¿por qué aclara que la danza no? Estamos hablando de danza, de ninguna fútbol, otra cosa. ¿Cómo es en el fútbol? ¿Cómo es en el fútbol? No lo sé cómo es en también el fútbol. También hay que acostarse con Rottenberg. Sí, no. Sí, se llenan la boca y después, mirá, así nos va el campeonato, bueno, señor. Bueno, ¿qué otra no cosa? No creo que sea así. ¿Cómo comienza, digo, para una vez que usted es egresada, no sé cómo se dice, ¿le dan un título de bailarina? Sí, sí, señor, claro, bailarina nacional. Sí. Bueno, porque hace una muestra, como hacen... Ah, sí, sí, hay que sí. Y una muestra de danza, con lo que aprendió. Y que algo tiene que mostrar. Y sí, algo tiene que mostrar. Y a mí, ¿sabe lo que me gusta? Es, no sé si es un paso previo o posterior, o no es parte de este camino. Ah. Las bailarinas que bailan en el agua... Ah, se llama nadadora, señora. Se llama nadadora, sí, claro. Sí. No tiene nada que ver con el ballet. No, pero vio que hacen pasos de ballet. El sí, entrenamiento claro, y sí, el ballet. Bueno, pero... Sí, no, sacan... pero eso tiene que ir a Mar del Plata. Sí. Hacen el pas de dé. Pregunte por Esther Williams. Claro, que lo va a atender ahí. Sí. Hacen el pas de dé al revés. Hacia ¿cómo? El cielo. El, claro. El piecito. Pero eso sí, por porque fantasía, si abajo sí. El agua no ve nadie. Se ahogan, hay se unas que son muy buenas abajo el agua, pero cuando salen son mediocres, sí. Salen quinta, sexta. Si los jurados estuvieran abajo el agua, ganarían siempre. ¿No vio la sabiduría bueno. Que sube el cartel con los números? Sí. Y bueno, los carteles de abajo claro. Son mejores, señor. No, pero les ponen las cámaras abajo. Vio que hay cámaras subacuáticas. ¿Cómo van a poner una cámara abajo el agua? Sí, sí, una, señor. Se le va la imagen, señor, una, por favor, ignorante. Una bola expalia sí. Abajo del... Claro. Está loco usted. Bueno, mire, cuando uno descubre que su hija o su hijo tiene o que uno mismo tiene vocación para ser bailarín. Qué difícil eso, ¿eh? Porque... Claro, porque hay que estar atento. Sí, bueno, si a su hija, por ejemplo, le salen callos, una de dos, ¿vio? No es así. No es así. Si de niña mira, se queda extasiada frente a alguna pieza de ballet... Alguna pieza chau, bailarina de ballet. Todos los chicos que se quedan extasiados ante algo son eso no. Ante lo cual se quedan extasiados. ¿Cómo? O bailarines de ballet o asesinos seriales. Mi hijo se queda extasiado tu parte de hamburguesa. O cocinero. Claro. No, se le dice papá. Sí, yo lo conozco buenísimo. Poné otra vez el canal donde estaban dando el ballet. Yo le doy vuelta a la cara de un bife, señor. Bueno, ahí la niña le está mostrando un camino vocacional. Que quiere ser bailarina de ballet. Que usted tiene que pero estar... Pero a veces no se da de un modo tan directo. No, es raro, usted es raro. Usted se cree que un día el chico dice, papá, quiero ser físico nuclear. No. Nadie dice eso. Es el padre el que tiene que guiar al hijo para ver en qué momento el tipo... descubre qué cosa es la lente gravitacional por la suya, y entonces ahí le dice, hijo, tú serás físico, científico, no como tu padre, que es bailarín de ballet. Y no es al revés, no es que... Sí, tú serás bailarín de ballet, hijo. No como tu padre. Que es físico. No es al revés que en vez de descubrir la vocación... en la niña, usted la forja. ¡Epa! Ah, sí. A la vocación. Sí, y entonces la escribe. Sí, señor, vaya a estudiar ballet. Claro, le escribe. Si no le gusta. Sí. Y a la larga. Sí, va. También le dice eso. Va y le termina gustando, le dice. Y después hasta quizás es buena. Bueno, es buena bailarina. Sí, o quizás es pésima. Y quizás también. Claro. Pero bueno. La mayoría de la gente es pésima para todo. Claro, totalmente. Bueno, si usted toma el universo de la gente, sí. El universo del ser humano es miserable. Bueno, señor. pero no lo puede tomar así. Digo, del universo de las de estudiantes de ballet. Sí, salen dos por generación. Sí. Salen dos por generación. Cada 1,000,000,000 de habitantes dos hay dos que están buenas, que son dos, buenas. Y buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nuestro lema es dos por degeneración. No es muy convocante lema de una casa. Es el nombre de nuestra escuela. Sí. Dos por degeneración. Sí. Escuela Argentina de Ballet. ¿Sabes que vas a tener que ganarle a todas las demás, María Rosa? Te vas a tener es que tener un papel también. Es verdad. Es cruel esto que te voy a decir. Sí. Pero es una carrera de ratas. Sí, una course de rat, María Rosa. ¿Es verdad que se lesionan entre ellas, se tienen envidia? Sí, señor. Se ponen clavos Miguelito en la casa. Muchas famosas bailarinas tuvieron rotura de meniscos. Sí. Todo porque las lesionaban otras bailarinas. ¿Y por qué no pueden? Le iban fuerte. Claro, no pueden. No. Le iban fuerte. No es que le van fuerte, que es un partido de fútbol. Algunas salían con canilleras y después el público las chiflaba porque decía, mirá esas, los tetas que tiene. No, quizás en algún caso la agarran mal. Eso me dijo una amiga. Sí. O a destiempo. Sí. También. O no se cortan las uñas. No, no. ¿Sabes esa partida genial que fue un espectáculo? Mira, ¿y ahora qué? Pepe Mujica aparece todo el... Ah, es muy tarde y está el sordo danza. Eso por estar acá en el estudio. Que no, antes el único lugar donde tenemos un reloj grande y no vemos la hora. Bueno, bueno. No debe andar sin el plástico. Vamos a entonces los tres juntos. Mire, mire esto. Mucho mejor sería... Prepárate. Meterse... A ver. Pero tenemos que estar los tres iguales. Ese tutú te queda apuntado. Y vamos. Y la vuelta. Te caíste, Patricio. Ay, Patricio. Pero me tenían que agarrar. Bueno, qué sé yo. Otra vez era. Pausa.